vida. Sí. Eso yo por lo menos lo que abajo, me han contado gente. Para sí, allá abajo, cerca sí, de la desembocadura. Sí. Y acá arriba lo que dicen, ahí en el Tacuarembó, lo que dicen es que, bueno, dorado había, yo de eso la que tenemos las fotos, y había boga también, me dijeron que había. O sea, los pescadores veteranos, pero ponerle bagres grandes como patí, surubí, no tenían mucho registro. Mucho registro de que hubiera, digamos, no se acuerdan realmente que hubiera. Capaz que esos ya no llegaban hasta tan arriba. Pero es como todo, cada tanto llegarían, ¿no? Porque son ríos caudalosos igual. ¿Se repiten los nombres de los peces, nombres populares en Europa, como las plantas? ¿Acá? Porque boga comían del río Paiva, en Portugal. Ah, pero deben ser distintos bichos. Incluso acá en Uruguay se les llama a veces distinto nombre a los distintos. Eso con la parte de peces es re interesante porque, no sé, poner el bagre negro, le dicen bagre negro en muchos lugares, ¿tá? Pero también le dicen bagre sapo y en algunos lugares le dicen brótola, brótola de río le dicen. En Palmar, por ejemplo, hay gente que le dice brótola, en el río Uruguay hay gente que le dice brótola también. Y está, es parecido a una brótola, ¿no? Pero sí. Se ve que son nombres que la gente le va poniendo. Sí, acá hay un montón de peces, que los cíclidos, ¿qué es eso? Bueno, en Montevideo, en el sur, se le dice castañetas. Acá se le dice palometa. Palometa, sí. Palometa, y hay otros que le dicen chanchitas. Pero son tres nombres para un pez que es súper común y la gente le dice nombres distintos como por zonas del país. Y después tiene la vieja del agua, que todos le dicen vieja del agua y hay mil especies. Claro, sí, está, como las mojarras también, son un montón. Y los bagrecitos, esos, no sé, el burrito, los pimelodela. Sí. Que todo allá en el sur se les dice burrito y acá se le dice, no sé, el bagrecito roncador, por ejemplo. Porque cuando lo sacás hace un ruidito ahí. Mm. Entonces está, es como, cuando hablas de especies, hay que tener como atención. Yo no sé si en el libro de peces, en el otro, en el que escribimos antes, el río Uruguay, el del río, o sí, de todo es, Uruguay. Es de todo el Uruguay que tiene alguna familia. Yo no sé si al final quedó en la versión como los nombres que se decían en la región, nombres indígenas y nombres que hoy yo había estado juntando. Mira. Nombres, pero creo que tiene algunos nombres distintos, pero acá en Uruguay no. Había un investigador, un argentino, que me dijo que estaba trabajando en eso hace como 15 años, no sé si alguna vez lo hizo. Que era recolectar nombres de distintas localidades para saber tipo todo lo que, cómo se referían a las distintas especies. Como hacen los botánicos. Sí, sí. ¿Y en Portuñol? Botánica, ¿eh? ¿En Portuñol? Y en Portuñol le deben decir, no, le dicen de formas distintas, sí. Y los brasileros también, ahí ya en el portuñol, ahí seguro que, por ejemplo, lo que nosotros le decimos mojarra, ahí en la frontera le dicen piaba. Piaba. Y los brasileros ya le dicen lambari, o lambari, no sé cómo es. Pero sí, van cambiando los nombres. Nosotros tenemos un pueblo lambaré. Lambaré, sí, no sé si tendrá algo que ver, pero si tendrá algo que ver con el nombre, porque lambarí. Es en portugués, ese es portugués. ¿Mira? Y piaba, no sé si piaba es como portugués o medio portuñol, no lo sé. Pero cambian los nombres. ¿Y dónde queda Lambaré? Hagamos bien rápido, sí. Pero vamos a buscar el lugar que estabas buscando. Me caigo. ¿Estás muy recorde ahí? No. No. Ay. Grandecito, además. Tanto que te dicen que los millones hacen biofouling. ¡Ah, mirá! ¡Matale! ¿Qué? ¡No! ¿Podemos traer un tarrito y untárselo a más? Sí, dale. Sí. Deja el bichito ese, soltalo. Agarrá los mejillones, dale. Convengamos que los mejillones no son el bichito más. ¡Está madre que lo parió! ¡No!